Imagino preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inadvertido no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policía. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Los viernes a las 8 de la tarde en Radio Crash. Sin quejas. A esto le llamo yo un buen show. Viernes 22 de mayo, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, los oyentes de Radio Crash, de Radio Almaina. Y nada, un placer estar de nuevo en los estudios centrales aquí en el polígono. Y nada, para hablar de cine y de la vida. Exactamente, volvemos hoy a los estudios de Radio Crash. Yo estaba un poco hasta nervioso a la hora de darle a los botones y a subir aquí y bajar la palanca. Como si fuera la primera vez, Borja. Hace ya unos cuantos años, ya casi ni me acuerdo. Sí, pues parece creo que una película, va para 6 años ya, creo que empezamos. Puede ser. Y después de esta etapa de confinamiento, pues volvemos otra vez a la emisora, a las instalaciones de Radio Crash, una emisora que ha sido perfectamente desinfectada y nuestra entrada ha pasado con total sigilo y limpiando todo lo que tocamos para poder tener esas medidas de seguridad necesarias para poder volver a hacer los programas desde esta casa, como ya están haciendo nuestras compañeras y compañeros, Borja. O sea que hay ganas de hacer radio desde donde se tiene que hacer, ¿no? Desde la radio, evidentemente, como su nombre indica. Sí. Y eso, guardando siempre las medidas máximas de higiene para evitar cualquier posible rebrote, contagio o cualquier cosa de que nos vaya surgiendo, pero eso sí, sin miedo y con muchas ganas de volver aquí a Radio Crash. Exactamente, sin miedo, estamos ya en la fase 2. Uh-huh. ¿Quién lo diría, que hemos pasado, vamos pasando los cursos bien. Uh-huh. Este Principado de Asturias, estamos en Sison, es 105 de la FM, si nos escuchas desde la ciudad, a través de radiocrash.org, en cualquier parte del mundo, aunque suena un poco flipado, es así, es la realidad, Borja, en cualquier parte del mundo. Incluso en Rusia. Tú tecleas ahí, taca, taca, taca, taca, radiocrash.org, y ahí aparecemos. Y como bien decías, en Radio Almaina, en ese 88.5, allá en Andalucía. Yo no sé Granada en qué fase está, pero les mandamos ánimo también desde aquí. Yo creo que están de 1 para 2, me parece. ¿De 1 para 2? Sí. Creo que sí. Están de repetidores allí, ¿no? Sí, sí. Con el chándal. Bueno, como siempre, este episodio ya 193 nos trae las secciones habituales y alguna que otra sorpresa. Hoy, como es día de vuelta, pues hemos hecho un esfuerzo, entre comillas, un mínimo esfuerzo para traer contenidos primigenios de Cinefagia. Uh-huh. Y luego el clásico, la cara B y una banda sonora con mucho vinilo, Borja. Sí, de hecho, bueno, fue una de las series que vi durante este confinamiento que me gustó mucho. Se trata de Vinil, una serie producida por Martin Scorsese, que solo hay una temporada, por desgracia. Uh-huh. Y cuenta eso, un poco la historia de un poco las aventuras, ¿no? De un productor musical, dueño de un sello, y cómo va captando grupos, esos negocios chanchulleros que va haciendo con los artistas, con los demás directivos de otras empresas, y bueno, pues una una serie cargada de ritmo, buena música, mucha droga y bueno, y unos actores que están tremendos, están muy bien interpretada y bueno, se ve muy bien. Está, se nota un poco, sobre todo en el primer capítulo que dirige Martin Scorsese, es mucho uno de los nuestros, ese género casino incluso, ese género gángster que tanto que encumbró al genio Martin Scorsese, pues está reflejado en este primer episodio y luego a la continuación de sus de los siguientes episodios de Vinyl. Por eso la recomiendo a todo el mundo. Notas la mano de Scorsese, ¿no? Sí. O sea, la noto. Hombre, igual estoy condicionado por verlo en los títulos, ¿no? Pero sí que hay ciertas reminiscencias a su cine. Puede ser, ¿no? Puede ser como un pantomima, ¿no? Ahí, ahí está la mano de Scorsese, lo veo. Lo veo. No, no, no. No, es que estaba bueno, produciendo nada más. Estoy sugestionado ahí un poco, sí, sí, sí. Bueno, es inevitable. Mira, Borja, hablando de... Antes de que entres en más recomendaciones, vamos a seguir un poco en la línea de algo que hablamos cuando estábamos confinados, y es que a través de, bueno, Vinyl, vamos a decirlo, porque al final es un poco tontería andar ocultando las plataformas, ¿no? Uh-huh. Netflix, HBO, Amazon Prime, ¿qué me queda por ahí? Filmin, alguna más habrá. Netflix. Pero Netflix, sí. Pues está ahí, es lo que la gente ha consumido y sí, es como en la primera, en la 2, en Telecinco, ¿no? Uh-huh. Pues ahora en Netflix. Vinyl está en HBO. Y, y Disney Plus, que es a lo que yo iba ahora. Disney Plus, acuérdate que habíamos hablado del tema de la... de la censura, ¿no? Uh-huh. Como habían hecho el pelo de Daryl Hannah un poco más largo con CGI porque no se podían ver traseros en Disney Plus. Pero resulta que ahora nos hemos sorprendido al leer que Netflix también censura. Es algo muy extraño para una plataforma como Netflix, ¿no? Que se ve, no sé, yo la veo como una plataforma rompedora, ¿no? Un poquitín que se sale de los cánones, que no se casa con nadie, salvando las distancias, seguramente. Pero, y es que en una escena de Regreso al Futuro 2 han quitado el almanaque este, el de los resultados deportivos, en un momento de la película, para camuflar una especie de revista como erótica, ¿no? De la época, del 85, ¿no? Imagínate, algún sujetador, alguna bueno, braga. Las empresas americanas con su dualidad, ¿no? A la hora de, uh-huh, de no cortarse, a la hora de mostrar violencia explícita y esas cosas, pero con el sexo siempre tienen un poco de reparos. Pero bueno, no sé por qué se meten con esto, porque por ejemplo hablábamos otro día de La Trinchera Infinita, sí, que hay escenas bastante explícitas de sexo. Que está en Netflix, La Trinchera Infinita. Está en Netflix. Uh-huh. No sé, es algo que es sí, curioso. Raro, ¿eh? Uh-huh. Se le ve el culo a Antonio de la Torre. Sí. Buen culo, ¿eh? Y lo que no es el culo. Sí. ¿Ah, sí también? Sí, es cierto. Sí, sí. Cinefagia sigue como siempre, Borja. Así. Esto es así. Bueno, al margen de otra recomendación, yo no quiero dejar pasar de recomendar, como siempre, la figura de Jim Henson en otro aniversario de su muerte. Uh-huh. Como siempre, nuestro programa un poco, no sé cómo decirlo, nodriza de Cinefagia, que se sucedió una noche. El otro día escuché el especial sobre Jim Henson y yo eso lo recomiendo. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Escuchaste ese trocín de tal? ¿No te pareció tan bonito? Sí, sí, sí. Es una historia tremenda, ¿no? Como sus inicios, ¿no? Y cómo va evolucionando junto a ese personaje, la rana Gustavo, que no sé cómo se llamaba ahí en América. Sí, no me doy cuenta. Me hace mucha gracia, que era algo que yo desconocía, no sé si lo habíamos leído, igual se me olvidó, que cuando fue a su primer a su primera audición hizo una rana Gustavo con un abrigo de su madre. Sí, sí, sí. Y a verde, claro, evidentemente. Y a y partir con de ahí... ojos, sí, sí, sí, se creó su personaje y eso, y Barrio Sésamo y todas estas Me encantan esas declaraciones cuando ya es bueno productor, director, un artista de la leche. La presentación me parece tremenda, que es mi nombre es Jim Henson y soy marionetista. Uh-huh. Me parece me pareció muy guapo, la verdad. Y una pena que se haya muerto por culpa de la sanidad americana. Sí, además muy joven, porque tenía 50 y pocos años. Claro, que se fue al médico y le dijo, nah, tienes fiebre, tómate ahí unas pastillas. Uh-huh. Encima fijo que pagó. Sí. Una cifra, ¿no? Por esas pastillas para la fiebre. Y luego resultó que era una neumonía. Una neumonía, se le complicó y falleció con 50 y pocos. 53 años, me parece que tenía. Una pena. Una pena a Jim Henson. Pero bueno, nos deja todo su legado, sus películas, sus Barrios Sésamos, sus marionetas. Y bueno, una serie de cineastas de nueva generación coge su relevo. Por ejemplo, nuestro clásico de hoy es una película de marionetistas. También, exactamente. Sí, porque está grabada mediante la técnica de stop motion. Luego revelaremos de qué película se trata. Pues sí, nos gusta stop motion y el marionetismo. Sí. Una nueva película de Christopher Nolan, me traes, Borja, ya. Sí, además estrena... ¿Desde Interstellar, puede ser? No. Yo creo que sí, fue la última Interstellar. o Dunkerque, no sé. Ah, oh, Dunkerque, Dunkerque. Creo que fue Dunkerque. Sí, yo vi Dunkerque en el confinamiento. ¿Y qué tal? Con la música a tope. ¿Y qué tal? Acabé loco de la cabeza. Sí, ¿no? Suena mucho todo, ¿eh? Sí. Bien, bien. Sí, sí. Yo sí llevo algunos, que estuvo al menos nominada en montaje de sonido. Sí, sí, sí, seguramente. Mm. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, Nolan va a presentar su nueva película. Se llama Tenet, o Tenet, no sé cómo pronunciarlo, cómo es la forma correcta. Uh-huh. Se trata de una película de espías, no se sabe mucho del guión, pero bueno, cuenta con Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor Johnson, también está Michael Caine, que salía en la trilogía de Batman. Y bueno, pues el próximo 17 de julio se estrenará. Christopher Nolan, que tuvo también bastante repercusión durante el confinamiento, porque uh-huh. creo que reestrenó la trilogía de Batman, trilogía de Batman, para un poco fomentar que la gente acuda a los cines, ¿no? Para que le quite un poco el miedo. Ah, o sea, pero retocando él algo, haciendo alguna... No, simplemente que las va a reestrenar o algo así, uh-huh. para volver a animar a la gente para que acuda. Recordemos ya que en la fase 2, con ciertas medidas de seguridad, pero vamos a poder disfrutar del cine de nuevo. Exactamente, sí. Reservando tu butaca siempre. No vas a poder ir allí a pedir asiento. Bueno, igual sí, ¿eh? No lo sé. Si no es miércoles, seguramente sí, ¿eh? A ver cómo se hace. A ver lo que te encuentras. Dunkerque, como bien decías, Borja, 3 Oscar, montaje, sonido y efecto sonoro. El bueno de Hans Zimmer, cuando pones ahí el altavoz a tope, tú que eres... Sí. ¿Cómo era? Audiófilo. Audiófilo. Audiófilo. Sí. Es que te pone la cabeza como Interstellar también, ¿eh? Sí, sí. Yo la... Pero yo no sé si me gusta o me aturulla. No, a mí me gusta. Me quedo ahí en el medio. No me quiero decantar. A mí me pasa mucho que eso, que cierras los ojos y después escuchar eso a todo volumen y parece uh-huh. que te transporta a otro sitio. Y es la magia, ¿no?, de las bandas sonoras. Sí, sí. Que te llevan a la película. Exactamente, eso sí. El bueno de Hans Zimmer, ¿no? Hans Zimmer. Y sus becarios, como dice nuestro sí, amigo Gonzalo. Sí, sí. Bueno, Borja, no sé si tienes alguna recomendación antes de que yo me meta un poco aquí en el barro con Amenábar. Vas ahí a enfangar un poco, ¿no? Con mi editorial. No, bueno. Esto no va a ser un habitual de Cinefagia, ¿eh? O bueno, sí, a mí me gustaría también que tú hicieras alguna editorial de vez en cuando. Sí. Que de repente cogieras y me dijeras, pues mira esto. Y para adelante, ¿no? Bueno, pues lo pienso para el próximo, ¿vale? Piénsate. Venga, de tú. ¿No vas a recomendar nada? No, de momento no. No, pasas, ¿eh? Prefiero que te enfangas tú y luego yo te sacudí el barro. Vale. No, el otro día, viendo, creo que era El Palmar de Troya, otra serie bastante recomendable de este confinamiento, muy local, El Palmar de Troya también, no sé si tal, bueno, increíble. En la publi de Movistar, pues salía el bueno de Amenábar, que luego leyendo varias entrevistas, sí que es verdad que quizás las declaraciones que salen en Movistar Plus, en esa cuña que anuncia su película Mientras dure la guerra, parece que están un poco como en plan de... Igual no son tan... se refieren a lo que quiere decir, ¿no? En plan de como en la cuña dice como hemos reflejado las dos partes. Parece como que quiere decir que contenta a las dos partes y quizá no es así. Pero yo encontré una crítica a la película y sí que es verdad, yo no sé si a ti te pasó, Borja, cuando yo vi Mientras tú la guerra me quedé un poco plano. Yo no la vi, la película. Ah, es que no la viste. No la vi todavía. Claro. Bueno, esto me pasó últimamente en las películas de Amenábar. Yo no sé si las últimas de Amenábar o pasas de Amenábar. Yo es que Amenábar me gustó mucho los otros, uh-huh. y Tesis incluso. Pues mucho, Tesis, mucho, mucho. Pero después me dejó un poco frío. Después lo de Ágora, esas películas. Ágora, muy plano. Esas coproducciones sí. con los claro. americanos no me gustó sí, mucho. Sí, sí, sí. Tiene una con Ethan Hawke también que tampoco me... Uh-huh. Bueno, pues en la línea de esto, en vez de contarlo yo, qué mejor que ir a la gente que también estaba al tanto de lo que había pasado con la película y expresarlo mejor, ¿no? No nosotros, que somos unos amateurs de la radio. Y en una crítica se podía leer: Amenábar, sin el peso del realismo, acude según conveniencia a la lágrima fácil y a la caricatura manifiesta, sufriendo una grave contradicción que descoloca por su falta de tacto. Intenta convencer al espectador de que debe pensar por sí mismo y no dejarse llevar por discursos fáciles, por polarizada y politizada que esté la situación a su alrededor. Y yo creo que es ahí donde yo veo el fallo y lo que a mí realmente me cabrea en esta España que parece que sigue siendo la España caínista de esos dos hermanos que se pelearon y que no, que es que no es así. Es que hay una gente que es buena y otra gente que es mala y no parece que no nos damos cuenta. Y yo creo que declaraciones como las de Amenábar en Movistar, que quizás están un poquitín sacadas de contexto porque Movistar manda quien manda, pues parece como que es la típica guerra, ¿no? Uh-huh. Y no es así. De la misma manera que en las películas de nazis, Hitler era un cabrón. Y aquí, pues por alguna razón, pues los fascistas no son cabrones, son la otra parte, ¿no? Entonces parece que queda así y no soy yo el único que lo piensa. Ya... Sí, quizá lo quiera un poco edulcorar o suavizar, ¿no? Para claro, no enfadar ninguna de las dos partes. Claro, encima el ejemplo de un anemone... Pero lo que hace es crear el efecto contrario. Exactamente, y encima con el protagonista, que es un anemone, que fue de un lado para otro, que luego se quedó un poco desasosegado, por decir de una manera, luego cambiar al otro lado y luego ver que lo que había hecho mal también... Entonces, igual tampoco no es un buen ejemplo de los que dicen que Unamuno pues era muy de prueba y error también, ¿no? Como los científicos de antes, que se desdecía mucho. Así que nada. Bueno, ahí queda eso. Hay que dar reflexión. Y hablando, en este caso, de gente que sí lo tiene claro y que no se esconde, yo te recomiendo Recursos Inhumanos de Eric Antona Borja. Vale, pues me apunto. Una gran serie en la que Eric Cantona hace de un parado precario. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, Eric Cantona siempre fue una figura muy polémica, sobre todo aquí en España nos llegó por ese anuncio de Nike, por ejemplo, con ese... con ese... Perdón, es que hay oigo voces por la radio. Pues pasa, es que no, esto no es como la conexión en casa, ¿no? No. Bueno, pasaba la moto por la ventana. Sí. Aquí pasa gente. Bueno, como decimos, Eric Cantona, que eso, que aparte de eso, del anuncio de Nike, de la patada que aquel hincha, ¿no? Aquel fascista. Lo conocemos aquí también por su faceta artística, porque actuó para varias películas muy comprometidas. Su faceta, eso, siempre comprometida, no le pasa como a Amenábar. Este sí que se moja y, sí, y toma partido. Pues toma sí, partido. Pues entonces, nada. Bueno, lo veremos. Veremos. Yo tengo una última recomendación. Ya sabía yo que no me ibas a dejar a mí sin recomendación, Borja. Bueno, pues hablando un poco a colación de las marionetas, Jim Henson y todo esto, programa especial que tenemos de animación marionetil, si se puede llamar así. Yo te recomiendo un documental que se puede ver en Filmin. Se trata de... Se titula Un genio llamado Phil Tippett. Si te suena, no te suena Phil Tippett, pues suena. Es el creador, el diseñador de Jabba the Hutt. Anda. ¿Tú te acuerdas de los AT-T del Imperio Contraataca? Sí, sí, claro. Pues también los hizo él. Y bueno, pues es uno de los... Ganó el Oscar incluso por El Retorno del Jedi, por Parque Jurásico. Vamos, es uno de los máximos exponentes de las marionetas, del atrezo y de todo lo que tenga que ver con los efectos especiales más manuales, ¿no? Y aparte que también después con el tiempo los fue combinando con los efectos especiales. Y vemos un poco cómo... Es un tío un poco, es un artista, más que un alguien dedicado al cine, bueno, son artistas evidentemente, es un auténtico genio de incluso de la escultura. Ver esos mundos que va diseñando, es un genio también del stop motion y bueno, y recomiendo a todo el mundo este documental que se puede ver en Filmin, es un documental francés y además hace un repaso de todos los grandes genios que trabajaron con él, como por ejemplo sale también en el documental Joe Dante, Paul Verhoeven, y bueno, la verdad que es una maravilla ver a toda esa gente reunida para loar la figura de Phil Tippett, de un artesano. Un Phil Tippett, un artesano no tan popular, podríamos decir, Borja. Sí, porque a ver, su trabajo sí que es reconocible por todo el mundo, pero quizá la persona detrás de ese diseño no es tan conocida. Y este documental abre un poco de luz sobre esta figura de Phil Tippett. Pues una super recomendación para acabar, Borja, y muy al hilo de este inicio de Cinefagia, este 193 ya, una vez pasado el confinamiento, ya desde los estudios centrales de Radio Crash, en el 105 de la FM. ¿Estás a gusto, Borja? Muy bien. ¿Estás bien? Como en casa. Como en casa, ¿no? Sí. Como en casa en ningún sitio, decía Dorothy. Y vamos a escuchar ese primer tema que hoy nos ha seleccionado. Si empezábamos hablando de la serie vinil, pues no podíamos dejar pasar el soundtrack con alguno de sus temas, ¿no? Y para empezar, tenemos uno muy animado, Julián Casablanca. ¿Es posible? Sí, ¿no? Sí. I'm not clásicos no tan populares con Borja Fernández. Se me olvidó pedir audio, Borja. Bueno, no pasa nada. Te lo hago yo. Estupendo. No queda mal, ¿eh? No, queda genial. Bueno, pues hoy, como decimos, tenemos un programa muy sin pretenderlo, ¿eh? Quiero decir una tontería. Me gusta decir tu nombre. Después de decir clásico, no tan popular. Mientras te fustigo. No, que tenemos, que nos salió sin quererlo, un programa muy de marionetas, ¿no? De animación. Manual, ¿no? ¿Eh? Manual, ¿no? Muy manual, sí. Manual. Muy de artesanos. Uh-huh. Como decimos, el clásico de hoy se trata de Los mundos de Coraline, una uh-huh. película de animación de 2009, dirigida por Henry Selick, que ya lo veríamos en esta misma faceta años antes, películas como James y el melocotón gigante. También dirigió Pesadilla antes de Navidad, pero ahí, bueno, hay mucha controversia ahí con todo el mundo dice que si es de Tim Burton, que si es de él, pero uh-huh. bueno, el director, el que firma como director es Henry Selick. Uh-huh. Pro fortuna con el mundo de la imagen real, bueno, a partes iguales que imagen real con animación, con este Monkey Bone, pero no logró el éxito esperado. Uh-huh. Sin embargo, con Coraline sí que tuvo un gran éxito, un gran reconocimiento a nivel de crítica, público y academia. Y bueno, pues para mí es una de las... A mí que no, yo no soy un muy muy muy aficionado del cine de animación, como bien sabes y que saben los compañeros de Radio Crash. Uh-huh. Pero esta película a mí me encanta porque tiene un punto oscuro. Sí que está dirigida para niños, quizá unos niños de una cierta edad, a partir de 7, 8 años, que la puedan entender mejor. Pero es una película muy oscura, a mí me provocó bastante angustia, un poco de mal rollo, pero es súper súper entretenida. Se trata, a ver, la película está basada en una novela de Neil Gaiman, que es el autor de, por ejemplo, Sandman, uh-huh. uno de los cómics de los finales de los 80 más influyentes en la cultura posterior. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de una niña que atraviesa la pared de su casa. Aquí vemos un poco el paralelismo con Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues encuentra una versión un poco mejorada de su familia, ¿eh? O lo que considera ella una versión mejorada de su familia. Lo que pasa que tiene una peculiaridad. Esos personajes que encuentra al otro lado de esa pared tienen botones en lugar de ojos. Vamos a escuchar el tráiler y, como siempre nos gusta decir, después de esta pequeña presentación, Borja, nos ponemos en situación con Los mundos de Coraline. Coraline Young siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. Más emocionante que este. Pero nunca imaginó que lo descubriría en su propio hogar. Un lugar paralelo. Te estábamos esperando, Coraline. Donde los padres siempre son divertidos. ¡Me encanta tu jardín! ¡Esto es increíble! Y todo es tan perfecto. Que no puede ser real. ¿Mamá? Llegas justo a tiempo para la cena. Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene ¿Botones te gustan? Soy tu otra madre, tonta. ¿Quieres creer que este mundo es un sueño hecho realidad? ¡Mi nombre! Pero no. ¿Te gusta este sitio, no, Coraline? Podrías quedarte para siempre. Solo hay que hacer una cosita de nada. El negro es lo tradicional. Vive en un mundo en el que todo es mejor. Pero es una trampa. Pues ahí teníamos a Coraline y ese ofrecimiento de esa segunda madre, parecía, ¿no? Uh-huh. A que se pusiera los botones en los ojos. Sí, es una madre, pues madre de, bueno, los padres de Coraline en la realidad que vive, no son muy divertidos, ¿no? El padre es bastante serio, trabajan desde casa, no quizás los ve como un poco grises, tristes. Está con el teletrabajo el padre, es verdad, ¿eh? Con el teletrabajo el padre. Eso es, sí. Sí, cuando estaba viendo el tráiler. Desde entonces. Y pasa este mundo y la madre pues es súper divertida, le hace cocina lo que quiere. El padre pues es un hombre súper animado que le toca el piano, le hace lo que ella quiere y está encantada. Pero ella tiene algo detrás de la oreja que no sospecha, un poco de ese mundo. Entonces, bueno, ahí se va desarrollando un poco esta historia. Una película que desde el punto de vista técnico está realizada mientras la técnica de stop motion, que a mí me fascina esta técnica, porque bueno, lleva mucho trabajo. Yo también, desde joven, desde pequeño, es una de las técnicas, a mí es la que más me llama la atención. O sea, porque tú puedes decir lo costoso que es hacer una película, la producción, todo eso, pero es que el stop motion realmente te das cuenta del trabajo que lleva, ¿no? En cada plano es... Sí. Además, es una técnica muy antigua que se fue perfeccionando a lo largo de los paciencia, años. Sí. Ya en sus inicios el Harryhausen con Jason y los Argonautas y todas esas películas clásicas de los esqueletos y... Totalmente. Bueno, pues es tremendo. Uh-huh. Y ya te digo que yo un trabajo, no sé si fueron 4 años de trabajo lo que, y el trabajo de más de 500 personas, trabajando con numerosos muñecos, porque la técnica de stop motion, bueno, para que no, supongo que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero se trata de... O el oyente joven, Borja. ¿Eh? El oyente joven igual, sí, ¿no? Estamos pillando ahora el del Instagram, ¿no? Escoger... Separo que es el stop motion. Escoger igual un muñeco, bueno, una plastilina, lo que sea. Hacerlo en casa. Hacer una fotografía. Y después moverlo un poquitín y hacer otra fotografía. Y otro poquitín y otra fotografía. Y eso... mediante vas juntando todas esas fotografías y lo que vas creando 500 personas, 4 años. 4 años. Lo que vas creando es una imagen en continuo movimiento. Es un trabajo muy laborioso que yo creo que bueno, la casa que el estudio que hace esta película es el estudio Laika, que fue muy famoso, y yo creo que tiene su culmen en Kubo y las dos cuerdas mágicas, que quizá desde el punto de vista técnico del stop motion es el zenith de esta técnica, pero tiene su origen en Coraline, que es quizá el primer largometraje de esta casa en stop motion de Laika. O sea, es el primero de Laika en el primer largo, ¿no? Primer largometraje, sí. Que bueno, eso, que también The Box Trolls es otra película de Laika que está muy bien hecha desde el punto de vista técnico. Sabiendo cómo se hace, luego viendo el resultado, no te lo crees. O sea, parece algo como si fuera de ordenador o animación por como tipo Pixar y tal, pero bueno, pero no. Sí, es sí. Todo manual. Sí. Mira, estaba viendo ahora, Borja, precisamente sobre ese estudio Laika, cortometrajes Munger y Kubla Khan, los cortometrajes de 2005 y 2011. Otro largo que es El alucinante mundo de Norman, Los Box Trolls, que nos comentabas, ese cubo. Y luego en 2019, Missing Link, también. Todas las películas con el rozando el 6 prácticamente. Sí. Buenas valoraciones en Film Affinity. Con lo cual, bueno, siempre nos gusta decirlo, aunque a veces, como por ejemplo antes pasaba precisamente con el director de esta película, ¿no? Esa Monkey no sé qué era, ¿no? La de Brendan Fraser, que en Film Affinity decían que la puntuación era baja, pero luego quizás una vez que la ves tampoco merece ser tan baja, ¿no? Y había algunos que sacaban pues argumentos a favor de la película, pero bueno, el Film Affinity como guía, sobre todo, más que de que te digan si una peli es mala no la veas, es de si una peli tiene muchas valoraciones así medias altas, entonces sí, ¿no? Sí. Sería un poco... Bueno, como decimos, la película tiene muchas influencias. Una de ellas es la japonesa, sobre todo en la gama cromática y de diseño. Hay un diseñador gráfico japonés que se llama Tadahiro Uesugi, que Henry Selick conocía su trabajo y quiso adaptarlo o cogerlo para sí, ¿no? Y entonces vemos muchas de estas influencias en las proporciones y, como decíamos, en la gama cromática que tiene que ver en el trabajo de Coraline. Como decimos, hay mucho trabajo detrás. Después hicieron como numerosos muñecos para lograr hacer la película, también con sus correspondientes vestidos, ¿no? Y bueno, y hay muchos curiosos y coleccionistas que querrían tener una Coraline en casa, pero bueno, está bastante cotizada y es bastante caro, ¿eh? Porque hablan de la última vez que suelen rondar entre los 50.000 y los $190.000 las Coraline originales. ¡Ostras! O sea, que participa en la película. O sea, que tiene ahí una especie de merchandising, pero caro, ¿eh? Sí, porque, a ver, son las que se utilizaron en la película. Es un tema de fetichismo, de coleccionismo de cine, ¿no? Ya. Bueno, hablando de Henry Selick, Borja, que decíamos antes, no le fue muy bien, o no tiene un trabajo muy prolífico, porque tú decías que tenía... que bueno, que se había dedicado un poco más al guión, ¿no? Sí, eso parece, ¿no? Que es más bien guionista, como que es así, que tiene una carrera un poco más extensa. Pero bueno, tampoco te sé decir mucho más, ¿no? De este autor. Sí, no, decía antes yo, la película esa, su anterior largometraje, porque este, Los Mundos de Coraline, es la última película como director, ¿eh? Sí, en 2009. Uh-huh. Antes había hecho un cortometraje, precisamente con Laika también, que era el Moon Girl, de este que hablamos. Y luego antes había hecho ese Monkey Ball con Brendan Fraser y Bridget Fonda, que no había tenido mucha repercusión. Yo decía también que me daba toda la pinta de un clásico no tan popular, ¿no? Por esa nota tan baja y luego esos algunos sí. internautas que sacaban la cabeza, ¿no? Sí. Por la película. Así que bueno, esa es la trayectoria de Henry Selick, ¿no? Sí, también James el Melocotón Gigante, que es todo el mundo recordaremos. Eso, que, ahí es también. Que esa película uh-huh. también fue tremenda, a mí me gustó mucho. Uh-huh. Recuerdo también que tenía un punto oscuro porque había una araña por ahí, un poco sí, técnica, la araña así. De James, joder. Sí. Y bueno, y como hablar de Pesadilla antes de Navidad, que es un musical pues muy grotesco, pero muy muy divertido. Uh-huh. Y bueno, como decimos, a mí me gusta esta película, me gusta el rollo para niños con un poco de oscuridad. Uh-huh. Me recuerda un poco a la sensación que me dio al ver la película. Vamos espabilando. ¿Eh? Vamos espabilando, ¿no? En sí. plan, vamos a dejarnos de tonterías. Me dejó un poco la sensación que, no sé si trajimos aquí hace unos años una película que se llama Oz, un mundo fantástico, sí. que es la secuela de Mago de Oz, sí. una película de 85, que también le pasaba esto. Uh-huh. Es una producción Disney, en teoría, que era para niños, ¿no? De hecho, se llevó un Oscar a mejores efectos especiales en ese año, en el 85. Pero es que tenía un trasfondo muy muy oscuro, tanto en la estética como en parte del guión era un poco oscuro. La niña había regresado de Oz, lo contó en casa no la creyeron, la mandaron para el psiquiátrico, le querían dar terapia electroconvulsiva y decidió pues volver a Oz otra vez de nuevo para escapar de toda esa también muy muy parecido a Coraline, ¿no? Sí, también. Y claro. y no sé, este argumento se lo cuentas a un niño contemporáneo, yo creo que huiría. Sí. Hay una bruja por ahí que se cambia las cabezas. Uh-huh. Bueno, muy parecido, no sé por qué, inconscientemente se me asemeja mucho a esta Coraline. Entonces, bueno, sí. sí que es un clásico a rescatar. Sí. Esos niños a los que los padres o las madres no les creen, ¿no? Uh-huh. Tienen ahí su paranoia. Y luego pasa como en El Gigante de Hierro, la película que también... que usamos para concursar, pero que al final no concursamos en ese confinamiento, en esos concursos que hacíamos entre algunos de los personajes de la radio. Y también pasaba lo mismo, ¿no? Ese niño que se encontraba el gigante guerrero y nadie le hacía caso. Uh-huh. Esta película también a rescatar de animación, ¿no? Que vamos a sí, comentar. Sí, sí, esas películas de animación de la Warner que igual no tuvieron tanto éxito, ¿no? Como... Bueno, Yo a recuerdo, nivel de premios y... Sí, una de las adaptaciones de Batman más laureadas y más famosas pues es la serie de animación de la Warner. Sí. Y todo el mundo lo dice, que incluso banda sonora, uh-huh. El Joker que hace Mark Hamill es... Vamos, es cierto. Dicen que es... Yo tengo ganas de verla de nuevo, la serie esa. Sí. También tenía episodios con una cabeza que volaba por ahí, los episodios de Enigma. Sí. Me resultaban súper agobiantes también. Sí, no sí. sé, soy un niño traumatizado por esos tipos sí. de... Vamos a poner al niño a bailar. Sí. Se podría decir, ¿no? Cuando la gente empieza a animarse con este tipo de películas. La de James y el Melocotón Gigante, una adaptación de Roald Dahl también. Roald Dahl, otro sí. de los personajes que estuvieron aquí en nuestra cara, Borja. Pues nada, encantado. No sé si te llamó la atención que te pusiera yo ahí, al lado del clásico no tan popular, La importancia de una sola. Uy, pues no lo habías no leído, me había ¿eh? Fijado. Pero te lo digo ahora mismo, la importancia de una sola recomendación, de una sola película, y de coger este clásico no tan popular y pues hacer una disección, como acabas de hacer tú ahora, en poco más de 10 minutos, porque le das importancia a la película, ¿no? Uh-huh. Un poco en contra, estaba pensando yo cuando pues preparamos el tráiler, miramos a ver alguna curiosidad, tal, en vez de coger y hacer una barrida de recomendaciones de 6 o 7, y seguir pues haciendo esto como plan de y venga a recomendar sí. darle valor realmente a un clásico, que es un clásico pues como el que va al videoclub a coger una película y se centra en una cosa. Sí, ¿no? Eso para es, dispersar. Eso es cierto, aunque desgraciadamente ya salen otras películas a colación, ¿no? Y sí. que las va relacionando y siempre salen cosas, sí. pero sí que Coraline como eje central de este clásico eso no tan es. Popular es una película que es pilar para muchas otras y que para nada va a defraudar y está muy de moda, ¿no? El cine de, que sea para niños y para adultos, y esta película es, la vais a disfrutar tanto los niños como, como los adultos. Exactamente. Pues nada, eso es lo que quería decir, Borja. Ese clásico nota popular que tanto nos gusta, esa recomendación que luego trae alguna siempre. Daños colaterales, entre comillas, podríamos decir, ¿eh? Daños de los buenos. Escuchamos otro tema de vinil y volvemos ya con el con la cara B, otra de las secciones habituales de este Cinefagia. Estás en Radio Crash, en el 105 de la FM, 88.5 si estás en Granada, Radio Almaina. Everything I do from now on gonna be funky, y'all. Cara B. Bajo presión, la gota no sale igual. Esa gota. ¿Está la cañería un poco obstruida, quizás? Mejor, mejor. Dale, dale. Ahí va. Madre mía, lo. La chorrada y la importancia que toma la gota, ¿eh? Sí, al final. En mi cabeza muchísimo. Es el pretexto para iniciar esta cara B. Sí. Bueno, la cara B, son las 8 y 38 de este viernes 22 de mayo. No sé qué hora es, si nos escuchas a través de el podcast. Cualquier hora es buena para escuchar la cara B. Una cara B que, si bien un poco al principio era siniestra, luego era como un poco biopic de personas, luego también era, no sé, de vida general, ¿no? Repaso general. Y ahora es como un poco de charla también, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en la cara B, como buena historia de cara B, ¿no? Puede salir por cualquier, como el Palmar de Troya. Cualquier al final vertiente te va a sorprender o no. Se aparece la Virgen por aquí. Se puede aparecer también. Sí, sí. Es un poco nuestro cajón desastre, ¿no? Donde queremos aglutinar. Sí que al principio lo teníamos un poco más definida como historias truculentas y curiosidades, pero un poco es el pretexto que tenemos ya para simplemente hablar de lo del cine y lo que no es el cine, ¿no? De sí. lo que rodea un poco la... Puede ser raro, puede sí. morir gente, puede tener un valor moral y social importante, y en este caso yo creo que lo tiene, Borja. Tú me dijiste, Jairo, tienes que ver la docuserie, ¿no? De Perdedores en Netflix también. Y yo, pues bueno, te hice caso, por supuesto. Y la verdad me quedé bastante enganchado a los capítulos, sobre todo a las personas y a las sensaciones, ¿no? Sí. Y también, pues poniéndonos trascendentales, que también en la cara B, pues últimamente nos sirve también para eso. Más allá de eso, del tema de los premios, que tanto está valorado y que tanto hace daño, sobre todo a la juventud y a los niños, ¿no? El ganar, el competir. Es que al final, yo no es que me gusten los perdedores, pero sí que es verdad que es que de las derrotas, es que hay gente que ha sacado cosas excepcionales, ¿no? Y aquí en Perdedores podemos ver eso, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Que eso digan a Michael Jordan. A Michael Jordan también. Sí, sí. Bueno, no hablamos, bueno, hablamos un poco, sí, en los especiales de confinamiento, ¿no? Sí, dice, sí, Michael Jordan. Sí. Que necesitaba poco para motivarse, ¿no? Eso es, Ibai salía ahí haciendo, sí, un resumen súper detallado, ¿no? Exactamente, era tal cual, cuando no, sí, cuando le faltaba, pues en realidad es un poco eso también, ¿no? Llegaba un momento que alguien es tan bueno que necesitaba algo para motivarse, pues cuando ya lo había ganado todo, cuando ya lo había demostrado todo, y bueno, este ser humano fuera de lo común que es Michael Jordan a nivel baloncestístico, pues entonces necesitaba eso, ¿no? Y sí que es verdad que también decía, tanto él como Kobe Bryant, lo decían mucho, ¿no? Dice, para hacer los números que hacíamos, teníamos que tirarnos, sobre todo en la última etapa de Kobe Bryant, se tiraban hasta las zapatillas. O sea, era en plan de... Era mucho fallar para meter tanto. Sí, sí, sí. O sea, que al final, hasta el más bueno falla, ¿no? Sí, eso es. Y eso en la primera etapa de Michael Jordan, hablando ahora que dices de perdedores, pues, le dieron pa'l pelo. Claro, claro, claro. Y esa frustración, pues, aprende de los errores, ¿no? Y se rehace y llega a ser la leyenda que fue. Y como decimos, esta serie que te recomendaba, pues yo sé que a ti te gusta mucho la visión esta del perdedor. Pero yo creo que en esta serie, más que perdedores, son, yo los veo como auténticos héroes. Son ganadores. Totalmente. Es que pese a no tener, ya, ellos venden un poco la cosa de perdedor porque quizá no tengan el reconocimiento público que se merecen o que creen merecer, o el foco mediático no recae sobre ellos como recae sobre otras personas del mismo deporte. Pero yo en el fondo los veo unos auténticos ganadores. No tienen igual algo tangible que eso con es, lo que celebrar. Ni medible, ¿no? Ni medible. No tienen un premio que no digas tienen tú. El Oscar en la repisa, ¿no? Eso es. Pero tienen algo que es muchísimo más importante, que es una referencia que vale para generaciones y generaciones. A mí siempre que hablamos de derrotados, siempre me gusta recordar a Berto, al presidente del Ceares, y esa anécdota de la racha de victorias cuando el playoff a segunda B, que fue el entrenador a decirle, ¿qué te parece, Presi? Vaya cuántos partidos seguidos estamos ganando. Y dijo, bueno, ¿y los demás que están perdiendo? En plan de, a ver si igual tenemos que bajar un poco el pistón. No estoy tanto, muy acostumbrado a ganar tanto. Michael Bent es el primer protagonista de esta Perdedores, un púgil que yo, mira que el boxeo y esas historias de boxeo también muy de cara a B, siempre me gustaron mucho, desconocía un poco, con una carrera amateur impresionante, un padre también ahí dando mucha cera, Borja, y que yo luego al final, yo te voy a ser sincero con esta, con este Michael Bent, yo me dormí. Oh. Y no lo vi. Y no la acabaste. Se me pasó. La sinceridad por bandera. Pero bueno. ¿Dónde te quedaste que te, no sé, que no te aupo? Yo tengo una neblina, sobre todo Michael Bent. No, Michael Bent, bueno, muy presionado por el padre. Bueno, presionado según cuenta él, hasta límites, bueno, de agresiones físicas, psicológicas, que más que físicas en un momento dado, pues bueno, son igual de lesivas. La verdad es que le metía mucha caña al padre y luego al final no le quedaba más remedio que pelear. A su disgusto, ¿no? Y en el primer combate, pues cao. Pues cao, y entonces, claro, eso le supone un trauma porque todo el mundo se lo hace saber, ¿no? O sea, también es un poquitín como la marca del derrotado, ¿no? Entonces, le pide ayuda, se pone a entrenar, y es cuando se mete un poco en el mundillo del entrenamiento personal, pues le da clases a entrenamientos personales a figuras de Hollywood también. Sale también el documental Mickey Rourke, un gran aficionado al boxeo, y también le pega un poco la historia a Mickey Rourke, ¿no? Y entonces él enlaza con un nuevo entrenador 6 o 7 victorias que le llevan directamente a pelear contra el top de los tops de los pesos pesados. Todo el mundo piensa que va a perder. Y nada más salir, pues aguanta un poco, se suelta y se carga al campeón de los pesos pesados en ese momento y se coloca campeón del mundo. Y es muy gracioso esta parte del documental porque él siente que no tenía que ser campeón del mundo. O sea, aun siéndolo, sí, esa, él ya se da cuenta de su figura. Esa culpabilidad, ¿no? De, sí, sí, del sí, ganador. Sí. Claro. Y luego tiene la mala suerte de que, claro, en la vorágine que se mete, pues tiene que pelear, hay muchos millones en juego. Y entonces tiene un knockout que le origina daños en el cerebro, que entonces le hace retirar, y lo que para él estuvo en coma y todo, lo que para él sería como una desgracia, en realidad lo ve como algo, pues, algo genial, positivo, ¿no? Porque a partir de ahí pues empieza a dedicar al boxeo como se quiere dedicar, ¿no? Pues eso, como, como ejemplo para otras personas, como tal. O sea que al final es un... En este caso, sí que es verdad que esta serie habla de perdedores, pero también sí que logran cosas. No es un perdedor de que nunca gane nada, porque, por ejemplo, no, este Michael Bent es campeón del mundo. Sí, sí, fue campeón del mundo y al final que eso, que a ver, al final los títulos y todas esas cosas, es el valor que tú mismo le des, ¿no? Claro. Igual el mayor premio de para Michael Bennett es llevar simplemente una vida tranquila. Claro. Es el mayor premio que puedes dar. Uh-huh. Entonces, bueno. Y luego también, en otro de los capítulos, nos encontramos con la patinadora, que a mí me dejó alucinado. Eso es increíble. Esta patinadora. Eso, con esta no me dormí. Surya Bonaly Borja, esta francesa, una niña adoptada por una pareja de franceses muy viajeros y muy hippies ellos, ¿no? Uh-huh. Y que creció, pues viendo, siendo una niña negra en Francia, y con todo lo que ello le causaba como dificultad. Además del rasgo étnico, también es que ella era como muy anti-glamour del patinaje artístico, ¿no? Se vestía así un poco de cualquier manera, bueno, gestos que no eran muy refinados, ¿no? Tenía un físico muy particular, tenía uh-huh. mucha fuerza, mucha potencia, ¿no? Y quizá, por lo que nos dio a entender el documental, los jueces lo que buscaban era un poco la feminidad. Uy, qué fino Lizarán, la fragilidad incluso, sí, sí. Y esta mujer era totalmente lo contrario, era potencia, era un animal, era increíble, vamos, uh-huh. De hecho, uno de los, además yo no sabía esto, hay una serie de movimientos que están prohibidos en el patinaje uh-huh. amateur, yo tampoco sabía, uh-huh. Y esta pues en un campeonato pues dijo, venga, a mierda todo, y va y se calca un mortal para atrás y cae sobre una pierna, creo, y todo, un mortal para atrás patinando, increíble, sí, es increíble. Creo que es la única patinadora que lo hace. Sí, sí, sí, sí. Directamente. Uh-huh. La historia de esta mujer, que luego también, pues a pesar de quedar muchas veces campeona en categoría no profesional, y luego competir en olimpiadas, llevarse medallas, fue también muy sonado cuando en una final o en una parte final de concurso se acabó llevando la medalla de plata, según criterio de ella, y un ejercicio espectacular, mucho mejor que el de la japonesa que se llevó oro, se cabreó tanto que cuando la entrega de medallas se quitó la medalla de plata, y eso le causó con mucha animadversión también, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo que estoy en un plan ahora mismo, además, también de tratar de entenderlo todo, lo que me parecería un gesto feo, también conociéndola un poco, es en plan de, bueno, pues oye. Sí, sí, sí. Sí, es que ella era consciente en ese momento de que había sido mucho mejor y que uh-huh. hiciese lo que hiciese dentro de sus posibilidades, no iba a agradar a sus jueces, porque quizá no veían el canon de una patinadora al uso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le frustró tanto que se lo quitó y no por vamos, luego lo explica ella, ¿no? Que no fue por despreciar a sus compañeros, claro, ni claro. Nada, pero bueno, sí. Entiendes un poco la frustración, ¿no? Que de saber que por mucho que te empeñes en hacer algo, pues nunca vas a lograr tu objetivo. Claro. Y luego, exactamente, giró su carrera y ahora mismo en Estados Unidos pues se dedica, me parece que era en, no sé si era en Nueva York, Harlem, por ahí, en algún distrito. Profesora, así, ¿no? Profesora, pues bueno, de patinadoras que por su condición pues no tienen pinta de la patinadora refinada, y ella anima a todas las chicas a que lo intenten, ¿no? Con ese marido que tiene, que sale al principio del documental también, y cuando narran su historia de amor es muy gracioso, que ella dice, bueno, americano. Al principio no fue muy romántico, la verdad, porque te voy a engañar. Americano. Pero luego ya todo bien. Y además estaba también un poco en los 90, parece que todo este escándalo de Tonya, sí. Que también vimos en la película. Sí, aparece por ahí. Lo eclipsó un poco todo y sí, sí. La figura de esta mujer que bueno. Sí, sí. Bueno, el documental, esta serie de documentales está producido por Mike Dugic, que es el que participó en el documental de OJ Made in America, uh-huh. Otro documental de Netflix también espectacular, con estos testimonios de deporte que, según dice él, está lleno de triunfadores que realmente son unos perdedores, y de perdedores que son unos campeones. Yo creo que son unos campeones. Tenía aquí también, para hablar del Torquay, si quieres hablamos en otro momento, Borja, que ya se acercan las 9:10. Pues bueno, también esas otras pequeñas historias. También hay un capítulo del curling, ese deporte. Sí, es un deporte que descubrí hace poco. Es una especie de petanca, ¿no? Sí, sí, es como la petanca. Sobre uh-huh. hielo. Y la verdad que cómo se cuenta un poco la historia de cómo ciertos perdedores, digámoslo así, sí. Hicieron que se profesionalizase. Exactamente. Y ahora uh-huh. es un deporte conocido en todo el mundo. Bueno, transmitido por Eurosport y todo eso. Sí, bueno, yo una Navidad con el curling es muy mítica, sí, desde sí, hace sí. muchos años. Más en bastante mi divertido. Vida. Sí, sí, sí, a mí me gusta mucho. Y el femenino me gusta mucho porque las lanzadoras, ojito, ¿eh? Son más precisas, quizá, ¿no? Los hombres quizá van a tirar y lo, a la y lo viven mucho. Sí. Entre ellas es exagerado. La capitana alemana de curling a mí me tiene de hace tiempo. Sabía decir barrer en alemán. ¿Cómo? Sabía decir barrer en alemán. Ah, sí. Bueno, ahora mismo ya no me acuerdo. Era la típica así de armas tomar, ¿no? Uh-huh. En plan, de las tenía todas a raya, era increíble. Bueno, estas historias en Perdedores, por cierto, está muy bien el sistema y era muy como muy en plan comunal, ¿no? Porque todo el mundo se juntaba para jugar al curling en Canadá, que es donde sucede esta parte del documental, para jugar por parejas, y ahí iba todo el mundo, ¿no? Fuera profesional o no, uh-huh. Y el que quedara campeón de toda Canadá. Luego sí, ya, como dices tú, se profesionalizó, sobre todo por un hecho, y es que uno de los perdedores en este caso, pues recibe en la última jugada una jugada de estas doble que le hace perder, y entonces dice él, bueno, sí, déjame estudiar a mí, ya os vais a enterar. Y a partir de que él cambia todo eso, esta persona que fue un perdedor, luego resulta que es un precursor del curling actual, ¿no? Que esa jugada que hizo fue una de las más precisas de la historia, algo así, o... Uh-huh. No sé. La verdad que es un documental que no tiene desperdicio para descubrir todas estas personas, ¿no? Y si... Y bueno, que eso, que al final no son perdedores en sí, pero porque ganaron mucho en sus vidas diarias. Eso es. Igual seguimos con alguno de estos capítulos de Perdedores, el de Torquay. A mí me suena de otras veces, es en el que el perro policía muerde al delantero y luego en el descuento pues un equipo logra salvarse. Me sonaba de un informe Robinson. No sé qué me estás enseñando con el móvil, Borja. ¿Hay alguna información? Interacción en directo. En directo, sí. Muy bien, no lo estamos diciendo, pero estamos en el 98, sí, en el 985-1423-45, teléfono fijo si quieren llamar, y también en la cuarentena el WhatsApp, la versión WhatsAppera funcionó, Borja, el 640-533-066. Así que si alguien tiene alguna objeción, puede mandarnos un mensaje, ¿eh? Sí, o mira, puede dejarlo. ¿A ti qué te dicen? Nuestro amigo Chopina, sí, desde La Camocha, supongo, sí, o por ahí, no sé. O la calzada, perdón, sí. Que dice que Antonio de la Torre en su trinchera nos enseña demasiado. Nos enseña demasiado, ¿eh? Sí. Bueno, nunca es demasiado, Chopa. Bueno, un saludo para Chopina. Eso es, que sí. Sí. Pues nada, hacemos la pausa y vamos con esa sorpresa. Por eso quería yo acabar un poquitín antes hoy nuestra cara B, porque hoy, Borja, vuelve el doblaje. Pero antes de ese doblaje, otro tema, ¿no? No sé si lo teníamos por aquí. De Dupri, me parece que era, puede ser. Ahora es cuando hay que buscarlo y puede que sí, salte la sí. Publicidad. Can't Kick the Habit. Mira, antes no lo había buscado y ahora Borja, pues me va a costar encontrarlo. ¿Eh? Aquí. Sí, aquí está. Kick this habit, and this junk is killing me. Yeah, I can't kick this habit, and that junk is killing me. Ever since I started this habit, everything been down on me. I hung around my friends and smoked reefer, and I thought I was doing all right. Yeah, I hung around my friends and smoked reefer, and I thought I was doing all right. Bueno, Borja, y esta canción de Jack Dufresne nos va a llevar nuevamente al doblaje. Quiero que sepas también, Borja, antes de que comience el doblaje, que era como una especie de sección concurso, ¿no? En la que animamos a la gente a que adivinara pues ese trozo de película que nosotros osadamente, respetuosamente, aunque a veces parezca lo contrario, pues pasábamos, doblábamos al asturiano, ¿no? Ahora tenemos ya cada vez más contactos en asturiano, algunos ya, al principio, se han oído los doblajes, sí. Y no nos han dicho nada. Bueno, hemos tenido ninguna denuncia porque son muy educados y porque el buen defensor del asturiano lo que pide es que la gente se atreva a hablar en asturiano, a ver, aún incurriendo en el fallo. Como hoy es una película de comedia, ¿no? Entonces, bueno, damos un toque también de humor. Pues, bueno, comedia, pero con trasfondo. Tragicomedia, sí. Y nada, animamos a toda la gente a que adivine qué película, y en el próximo programa pues diremos cuál es. Y también era bueno que fuéramos sorteando esa camiseta que dijimos que íbamos a sortear cuando adivinaste dos tercios de los Oscars, me parece, algo así, más o menos. Así que bueno, tenemos cuarto y mitad. Tenemos cosas pendientes que, como todo el mundo no ha hecho durante esta cuarentena, y que irá haciendo poco a poco, ¿no? No le pides más al ser humano, que vaya poco a poco, como tenga que ir. Va fluyendo. Vamos a escuchar ese doblaje y a ver si la gente sabe cuál es. Borja, me mira atento porque todavía no lo escucho. Yo no lo escuché todavía. Participó, pero no lo escucho. Vamos allá. ¡Pepín! ¡Xurde! Gracias a Dios. Creí que te habes muerto. No, parece que no puedo morrer. Ahora voy a casa a ver a la mioma. Preciso de algo, cariño. Ya nada tiene sentido. Qué verdad. Este no es el mejor momento para ser un nazi. Oye, ahora que terminó la guerra, la tu novia ya puede ser libre. Ya puede, dice. ¿Pásate de aquí? Tiro a buscarla. Marcho. Perdón. Ok, vémonos. Pues ahí estaba Borja. Bueno, no quedó tan mal, ¿no? Está gracioso. Vaya cara de felicidad que me traías, ¿eh? Esto no hay premios que lo paguen. No. Verte ahí con esa cara de ilusionado. Pues nada, a ver si la gente se anima a decirnos a qué trozo pertenecía a esta película. Puede hacerlo a través de ese teléfono móvil y ese WhatsApp de la emisora, ese 640-533-066, que ya quedó en la cuarentena activado y ya no se va, a no ser que se me descargue el móvil, ya no se va a quitar nunca más. Hay cosas que... Y a través de nuestras redes, por ejemplo, ahora Chopa, que nos comentó algo sobre las intimidades de la Torre a través del Twitter, ¿no? A través de las plataformas Twitter, Instagram y Facebook, lo podéis hacer. Así que nada, Borja, este es el final de este Cinefagia 193, y encima bien de tiempo, ¿eh? Bien de tiempo. Con cuatro minutos para despedirte y decir lo que quieras. Las secciones a su hora, y bueno, pues nada. Un placer, la verdad, que volver a casa, volver a los estudios. Esperemos que sea por mucho tiempo, que nos estéis aguantando al otro lado de las ondas. Uh-huh. Y nada. Hablando de perdedores, ¿no? Sí. El otro día lo hablábamos, que era un poco también, cogía un poco el hilo de Informe Robinson, ¿no? De esa gente, ¿no? Al otro lado de la alcachofa amarilla de Radio Crash. Eso es. Bueno, y para cualquier cosa, aparte del teléfono que nos decía Jairo, vamos a recordar un poco las redes sociales, que, bueno, facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, donde vamos a ir colgando todos nuestros doblajes. www.cinefagiafm.wordpress.com. Es correcto, Borja. Sin no se me ha olvidado, tanto confinamiento no se me ha olvidado. Eso queda ahí, esto ya lo tienes ahí a fuego ya. Nos oímos la semana que viene. Ya sabéis que Cinefagia está aquí todos los viernes, a no ser que pase algo grave o algún turno de trabajo que nos lo impida. Uh-huh. Así que nos vemos de aquí en una semana, Borja, y nos despedimos. Y ya decíamos que la banda sonora pertenecía toda entera a Vinil, a esta serie producida por Martin Scorsese, que la gente puede ver en HBO. Si nos piden la contraseña también por las redes, si nos piden la contraseña por redes sociales, las damos todas. Todo lo que quieran. Todas. Lo que quieran. Yo doy HBO, Filmin, Netflix, Netflix como Netflix, las que son entre tú y yo, ahí no, pero las que son con más gente, ahí podemos tener problemitas, Problema. Porque hubo un día en la cuarentena que se saturó el Netflix. Pues sí. Pero sí que si nos dan un privado, lo hablamos. Sí, lo hablamos y lo arreglamos. Y socializamos ahí en las plataformas. Y nos despedimos con este temazo de Iggy Pop, ¿no? Sí, se trata de I Dig Your Mind, cabe sobre tu mente o penetré en tu mente o algo así. Pues como nosotros, bueno, penetrando. Ahí va, Iggy Pop. Mentes ajenas. I dig the hair in your eyes, baby. I dig the sounds you use behind. I dig the flowers that you wear, baby. But most of all, I dig your mind. I dig your mind. The dance is out of sight, baby. You're always ready for a good time. dig your mind. I dig your mind. You're the kind of girl I can talk to. As the crowd disappears, you understand exactly where I'm at, baby. You say the things I wanna hear. You can talk about love and life, baby. A girl with so much soul is hard to find. I groove on you in so many ways, but most of all, I dig your mind. I dig your mind. I dig your mind.